ella es un trago de alcohol. Y si eso es así, entonces cantinero, corre y sírvame un trago de alcohol. Cantinero, otra cerveza que me quiero emborrachar. Pa' por lo menos esta noche poderla olvidar. Ay, cantinero, otra cerveza que me quiero emborrachar. Pa' por lo menos esta noche poderla olvidar. Por favor, serve otro tequila que o meu parceiro vai beber. Pelo menos esta noche ele vai esquecer. Tú le has dado, por eso me refugio en el trago y yo sigo tomando.